Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. En este lunes 17 de mayo vamos a reiniciar en nuestras reflexiones sobre el tema que venimos tratando, pero dando un paso adelante. Veníamos explicando que la doctrina social de la Iglesia defendía la ley natural, el derecho natural, por lo tanto, había el hombre tenía unos derechos que eran inalienables, que no se podían profanar, pisotear, derecho a la vida, derecho al trabajo, a la propiedad, al bienestar, todo lo que dice nuestra Constitución nacional y provincial. Tenemos muchos derechos. Contra estos derechos se oponen las ideologías, o sea, pensamientos enloquecidos que acentúan un solo aspecto del hombre. Esto lo explicamos la otra semana, como por ejemplo el liberalismo, lo único que le interesaba que el hombre fuera libre, pero la libertad de unos pocos hacía que los demás fueran esclavos, esclavos de la pobreza, de la ignorancia. Así que la semana pasada explicamos largamente, si ustedes tuvieron la paciencia de seguirme, cómo el liberalismo se convierte en capitalismo y cómo entonces las multinacionales, los grandes grupos de poder económico, terminan manejando los medios de comunicación, la nueva cultura, manejan la educación, porque los estados a su vez dependen de los grandes capitales, si no, no pueden sobrevivir, tienen que hacer pactos con los grandes capitales mundiales. De esta manera, el liberalismo, la libertad del hombre, cada uno es libre de hacer lo que quiere porque el hombre es naturalmente bueno, el liberalismo se convirtió en capitalismo y el capitalismo hizo la globalización, nos reunió a todos en un solo mundo, un mundo único y nuevo que lo manejan unos cuantos poderosos y los demás somos todos de palo. De manera que la ideología de la libertad, de exaltar la libertad del hombre, mal aplicada, vuelta no derecho a la libertad, sino ideología de la libertad, del poder de unos pocos, esclaviza a la humanidad. Ahora vamos a ver la idea opuesta durante este lunes, esta semana, la idea opuesta al liberalismo. Tiene un tufo, un olor, un sentido que se mezcla un poco entre cristianismo y anticristianismo, porque la palabra significa mucho y no significa nada. Se llama socialismo, la ideología socialista. ¿Y por qué digo esto? Y porque el socialismo se aplica a realidades, la palabra socialismo se aplica a realidades muy distintas. Puede ser el socialismo, puede ser el más cruel y sangriento marxismo, leninismo, marxismo leninista, o puede ser un socialismo light, superficial, que realmente respeta los derechos humanos. Entonces, las palabras no siempre, los términos detrás de los cuales se esconden determinadas ideologías, no siempre representan una misma realidad. Esto ocurre mucho con el socialismo. Fíjense entonces las diferentes acepciones que tenemos del socialismo. Hay socialismos distribucionistas, o sea que lo único que se proponen es que todo el mundo tenga un poco más de participación, que reciba un poco más de bienestar de acuerdo al esfuerzo que realiza. Y eso es legítimo, eso es muy cristiano, eso es doctrina social de la Iglesia. Hay otros que son socialismos pragmáticos, se proclaman socialistas, pero en realidad son gente muy normal, muy equilibrada, que quieren que el que más hace tenga más, el que tenga menos, es pragmático. En la práctica, ser socialista, o sea, que todo el mundo pueda vivir. Este, por ejemplo, es el socialismo inglés. Hay otros socialismos que se llaman democráticos. Acá entre nosotros estaba el doctor Joldi, o socialismo nacionalista, por ejemplo, Alfredo Palacio. Gente que estaba muy cerca en cuanto a lo social, de lo que dice la Iglesia, del derecho que tienen las personas de poseer bienes, en cuanto a lo ideológico, en cuanto a la oposición al derecho al matrimonio, a la propiedad, a la vida, por allí estaban bastante lejos de la Iglesia. En realidad, el socialismo democrático ha ido evolucionando en los últimos años. Por ejemplo, acá entre nosotros en Santa Fe, o fuera de nosotros en España, con Felipillo González, ha ido evolucionando, y entonces se ha vuelto un socialismo muy humano, no violento, un socialismo que quisiera distribuir un poco más los bienes entre todos, que no lo alcanza. Yo he visto, por ejemplo, en España, estando en el año 94, a Felipillo González le llamaban Felipillo del Sagrado Corazón de Jesús, o sea, los marxistas, los que realmente querían un verdadero socialismo, decían que Felipillo González lo usaba al revés. Entonces, hay un socialismo distribucionista, pragmático, democrático, hay inclusive socialistas de inspiración cristiana, por ejemplo, los socialismos sostenidos en Alemania, en Italia, en Bélgica, en Austria, se llaman socialistas, pero son de raigambre cristianas. También están los otros socialismos que son estatistas, o sea, quieren distribuir, pero el que distribuye es el Estado o es un grupo social, como es el caso de los países islámicos. Ellos son muy socialistas, pero por encima tienen a los jeques. Fíjense entonces a los jeques, que son los ricos, los poderosos, los dueños de los pozos de petróleo. Fíjense entonces cómo la misma palabra no responde a la misma idea. Socialismo para nosotros es una ideología que socializa, que obliga a la gente a renunciar a la propiedad privada y a ponerla en común, y la maneja el Estado. Y sin embargo, a través de la historia, en la práctica, en la realidad, en la cultura de las distintas épocas, de los distintos países, hay socialismos que son democráticos, que son estatizantes, hay socialismos que vienen de las culturas ancestrales, como son los socialismos africanos, que son medio tribales, y hay otros grupos de socialistas que aquí en América Latina se llamaron por los años 70 los sacerdotes del tercer mundo, los obispos para el socialismo. Es una especie de socialismo cristiano, o sea, los principios son cristianos, pero la práctica social es de corte comunista. Entonces ellos quisieron injertar en esa teología de la liberación, quisieron injertar el socialismo marxista, el de Fidel Castro, el de Che Guevara, quisieron injertarlo con la práctica cristiana. ¿Y qué ocurrió? Y que terminaron muy mal, peleando entre ellos, creando la famosa guerrilla. Los principales guerrilleros, el origen de la guerrilla en la Argentina, que nace del peronismo, para que lo dejen en libertad de volver al poder, a competir en el poder, nace del peronismo, pero sin embargo los dirigentes peronistas son todos dirigentes de Acción Católica Universitaria. Firmenich, Chaval Medina, Remus Tetus, todos forman el Consejo Superior de Acción Católica Universitaria, Juventud Universitaria de Acción Católica. Qué mezcolanza, ¿no? Propiciar la revolución, la lucha de clases, el poder del socialismo, pero en nombre de Jesucristo, el primer revolucionario, el primer socialista. Hoy también hay mucha gente que lleva la imagen del Che Guevara como signo de justicia social, de renovación social. se pone la camiseta, y sin embargo el Che Guevara era un oligarca, tenía muy poco de socialista, era un revolucionario marxista, o sea, que el Estado, fíjense que tuvo que irse a proseguir la revolución porque no podía llevarse bien con el dueño de la revolución de Cuba, que es Fidel Castro, de manera que él salió a expandir la revolución hasta encontrar pobre la muerte. Era un idealista, era un socialista idealista, pero para poder aplicar el socialismo tenía que valerse del poder marxista. El dinero tenía que ponerlo los rusos, los checoslovacos, el dinero tenía que ponerlo la revolución cubana, que a su vez tampoco era muy justa ni muy santa, porque tenía que oprimir a los que algo tenían, oprimir a los que pensaban distinto, para poder imponer este socialismo nuevo, que era bastante violento. La doctrina social de la Iglesia frente al socialismo dice que, junto con León XIII, que hay que distinguir con claridad lo que es el comunismo y lo que es el socialismo, y que después de la Segunda Guerra Mundial hay una revolución nueva, especialmente después de la década del 70, en la cual la idea revolucionaria, la ideología socialista, como la tenía Saint-Simon en Francia, como la tuvieron los albigenses en el siglo XI, como lo tuvieron los que fundaron el comienzo del marxismo, una idea pura, absoluta, de que todos tenemos los mismos derechos, de que todos tenemos que participar de los bienes, que es la misma idea que sostiene la Iglesia Católica, esta idea se ha vuelto loca, se ha enloquecido, porque los socialismos que se han salvado han dejado de defender el materialismo absoluto, han respetado la libertad de los hombres y han exigido un poco más de distribución de bienes. Pero la ideología socialista ha fracasado como ideología, como idea martillo, idea fuerza, impuesta a pesar de la oposición, a pesar de la exigencia de la libertad de la gente. Primer tema de esta semana, lunes 17 de mayo, es mirar cómo hay una nueva corriente, cómo se fue dando en la historia una nueva corriente llamada socialismo, pero que en realidad significa muchas cosas distintas, desde el participar de los bienes para todos hasta el imponer la violencia para dominar el mundo, un estatismo violento, un marxismo que se llama a su vez socialismo.